Escuchadme, escuchadme. Esta es la pura verdad. Pelear lleva a matar, y matar lleva a guerrear. Dos hombres entran, uno sale. Dos hombres entran, uno sale. El Piño, arte terrorista, anarquía tropical presenta. Bueno. ¿Nos escuchamos? Creo que sí. Bueno. Ahí estamos. Esto es El Gran Quilombo Antifascista, el mejor programa de la radio. ¿Del universo qué? Ay, ya van a empezar con sus mamadas. Transmitiendo desde Regeneración Radio, que es comunicación contra el poder. Por www.regeneracionradio.org. Llamen a sus abuelitas libérrimas. Destapen sus cervezas bien elodias. Saquen sus bocinas al barrio y sintonicen el quilombo. Acompáñenos a divagar y sobre todo a babosear entre historias e ideas ácratas y libertarias. No te lo puedes perder. Comenzamos. El Gran Quilombo Antifascista, el mejor programa de la radio y del universo. Ay, ya no mamen. Bueno, pues buenas tardes, ya estamos acá en el Gran Quilombo Antifascista, transmitiendo en vivo desde Regeneración Radio, Comunicación contra el Poder. Y bueno, hoy no vino Ojue, está de vacaciones, se fue a una playa exótica por ahí, pero vamos a tener más a ratito aquí la compañía de la Frijo, que nos va a estar hablando de algunas cositas que ocurren del otro lado del charco. Y pues bueno, hoy vamos a hablar diferentes temas. Como no vino Ojo, entonces no preparamos, y entonces vamos a improvisar y vamos a ir viendo según los top, los 10 topics o como se llame, de los temas del día de hoy. Pues eso va a ser lo que vamos a ir hablando conforme vaya pasando el día. No, en realidad vamos a hablar de un poco sobre lo que son las políticas neoliberales, y para entender esto vamos a repasar un poco lo que fue el llamado estado del bienestar. Y para situar lo que está pasando ahorita con la reforma llamada que es reforma educativa, que en realidad es una reforma laboral contra el magisterio y las movilizaciones del magisterio en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, principalmente, aunque no solamente ahí, ¿no? También vamos a hablar un poco de lo que está pasando allá en Barcelona con la defensa del banco expropiado, ¿no? Vamos, a ratito les vamos a explicar, ¿para qué les explicamos desde ahorita, ¿no? Y también vamos a hablar sobre la situación actual que está viviendo el compañero Gabriel Pombo da Silva, ¿no? Preso en el Estado español. Vamos a estar viendo qué onda con esto, ¿no? Y pues bueno, pues esto es el Gran Quilombo Antifascista. Estamos en Regeneración Radio, transmitiendo por www.regeneracionradio.org. Y nos pueden mandar mensajes, ya sea las redes sociales de Regeneración Radio, y la banda que nos está echando la mano con los controles nos los pasará, o puede ser directamente por aquí, por el Gran Quilombo Antifascista en el Facebook. Por ahí nos pueden escribir y bueno, ahí vamos viendo. Y también un saludo a la banda que nos escucha en La Que Huelga Radio. Este programa se está transmitiendo ahorita mismo en vivo en La Que Huelga Radio, en el 102.9 de FM y en www.quehuelga.net/diario. Entonces, pues ahí están, antes de irnos al primer corte musical, nos vamos a ir con los saludos. Un saludo para La Chucha Volvió, un saludo para Amanda Chávez, y para La Frijo no va a haber saludos el día de hoy, solo para ellas dos. Pues nos vamos a ir con una musiquita y ahorita regresamos. No le vayan a cambiar, esto es el Gran Quilombo Antifascista. Se escuchan nanas, lágrimas de alegría y no de soledad. Cuando avanza el fascismo, sumamos derrotas. En medio de la nada, nos han salido llagas de tanto gritar. Nostalgia del mañana que nunca llega, porque se enreda en telarañas. Un grito en el vacío, trampas en el camino antes de empezar. Queda poco más que pegarse un tiro, sin fijar el recorrido. Es como andar perdido en la inmensidad, como nadar remontando un río. Es normal sentir miedo. Esto no es un juego, lo hemos visto ya. Hemos estado en la cárcel y en los cementerios. Es normal sentir ira, si todos son mentiras y toxicidad. A cada hora del día, la misma mierda, la misma farsa y melodía. Y quien no siente fatiga, se ha quemado la espiga antes de brotar. Y cada roce produce heridas. Y así la rueda gira, imparable caída hacia la oscuridad. Bajo siete llaves y en la guarida, de noche y de día. Y Estás escuchando Regeneración Radio, que es comunicación contra el poder. Por www.regeneracionradio.org. Emancipa la palabra. Hagámonos en colectivo y libres. Bienvenido, feligres, a vuestra pagoda traición. Bienvenido, creyentes. Cautivo y desprevenido. Bueno, pues ya estamos acá de regreso después de esta musiquita y vamos a comenzar un poco para poder entender qué son las políticas neoliberales. Tendríamos que entender lo que fue el modelo político del Estado que antecedió al neoliberalismo. Estamos hablando del llamado Estado del Bienestar, ¿no? Como se le ha nombrado. Y bueno, este llamado Estado del Bienestar fue una estrategia, un modelo de Estado, una estrategia político-económica que se implementó entre 1920 y 1980, según en qué país, ¿no? En algunos comenzó a implementarse en 1920, en otros comenzó a implementarse entre los años 30, los años 40, en algunos comenzó a derruirse entre 1960 y en otros, como en el caso de México, hacia la década de 1980. Surgió con dos objetivos principales. Uno era mediatizar los impulsos revolucionarios que venían creciendo desde las últimas décadas del siglo XIX, principalmente a los movimientos obreros, pero también a algunos movimientos de índole campesina o algunas insurrecciones de índole campesina. Entonces había que mediatizarlos, entonces había que cambiar la imagen de lo que era el Estado y había que investirlo con este término de del bienestar, ¿no? Entonces el otro objetivo era el de regular las crisis económicas inherentes al capitalismo, principalmente las crisis de sobreacumulación. El capital, para que tenga, dicen, una salud, desde términos capitalistas, no pueden dejar de circular las mercancías, y cuando dejan de circular las mercancías se le llama, hay una crisis de sobreacumulación. De nada le sirve al capitalismo producir y producir y producir si las mercancías no giran, si las mercancías no son consumidas y si no se completa este círculo, ¿no?, de producción, consumo y acumulación de capital, ¿no? Entonces ese era su otro objetivo, ¿no? Se basaba principalmente Estado del Bienestar en los planteamientos de Keynes. Keynes, en Estados Unidos, planteaba que el Estado debería de intervenir en las cuestiones económicas para amortiguar las crisis del capital, es decir, cuando pasaba estas crisis el Estado tendría que rescatar la situación económica, ¿no?, mediante el uso del gasto público y para rescatar al capital, y por el otro lado tendría que incentivar el consumo masivo de mercancías, para lo cual, para poder incentivar el consumo masivo de mercancías, era necesario que el Estado invirtiera parte del gasto social para que la gente fuera adquiriendo la capacidad o la posibilidad de consumir, ¿no? Justamente para darle esta agilidad al círculo capitalista. Estas propuestas, al contrario de lo que se cree, no tenían por objetivo el bienestar social, ¿no? Muchas veces hoy se dice que el Estado del Bienestar se llama así, pues porque veía por el bienestar social. En realidad el Estado del Bienestar lo que veía es por el bienestar del capitalismo, y en ese momento solo mediante esas políticas se pudo salvar el sistema capitalista, ¿no? Solo es posible el sistema capitalista en medida en que el consumo se mantiene y las mercancías siguen circulando, y el objetivo del capitalismo es acumular capitales, ¿no? Entonces, en medida en que el Estado metió sus manos para rescatar de estas crisis y para contener a los movimientos obreros, justamente es que se lograba un bienestar estatal, un bienestar capitalista. Estas propuestas, por ejemplo, entre 1920 y 1930, no solo se gestó la gran crisis de sobreacumulación que explotó a finales de la década de los 20, la crisis del 29, sino que se venían gestando una serie de movimientos sobre que todavía tenían fuerzas, todavía traían tendencias revolucionarias y habría que derrotarlas, ¿no? Pero derrotarlas por la fuerza, pues justamente era muy complicado, ¿no? Y había que derrotarlas para poder consolidar al llamado capitalismo industrial y al modelo político estatal. El Estado del Bienestar fue esta estrategia político-económica que logró estos dos objetivos, ¿no? O sea, a mediados de la década de 1930, cuando estaban siendo fuertemente golpeados lo que quedaba del movimiento obrero revolucionario, fue cuando logró implementarse, ¿no? Se derrota a los movimientos obreros y se logra implementar esta lógica del estado del bienestar en diferentes partes y en diferentes fechas, según donde estemos hablando, a nivel global. En esta propuesta, el capital asumía las estrategias fordistas de la organización del trabajo y también respecto a incentivar el consumo masivo. Henry Ford planteaba que para que la Ford pudiera crecer no bastaba con vender autos carísimos, sino que tenía que hacer que sus propios obreros le consumieran sus autos y que en esta medida iba a tener más acumulación de capital que si solo vendía autos lujosos, ¿no? Entonces, esta se combina con la política keynesiana, ¿no? Y es en estas décadas cuando justamente se retoma los planteamientos fordistas en la organización del trabajo y en el incentivar el consumo masivo. Los estados, por su parte, asumirían parte de las necesidades de la población, como seguridad social, vivienda, crédito y otras, para que la población empezara a tener capacidad de consumo y para mediatizar con esto las luchas obreras, ¿no? Y crear así una ilusión de mejorar la capacidad de consumo y la calidad de vida, haciendo que la gente confunda calidad de vida con capacidad de consumo. En ciertos aspectos, la calidad de vida de los sectores principales de la clase obrera eran mejorados en medida en que su salario podían invertirlo en consumir la mercancía, ¿no? Porque tenían seguridad social, porque tenían créditos de vivienda, pues justamente era incentivar el consumo, ¿no? Por su parte, los sindicatos cooperantes, es decir, los sindicatos que no eran revolucionarios o las facciones de los sindicatos que decidieron cooperar con esta política, se comprometían, por un lado, acceder a escaños de poder, ¿no? Y a cambio, el capital y el Estado les daría a estos sindicatos, tipo la CTM, tipo los grandes sindicatos en cualquier país, los sindicatos oficiales, se les daba el monopolio de la vida sindical y a cambio ellos mediatizarían los descontentos obreros. Es decir, el sindicato dejaría de ser una herramienta de lucha obrera y se convertiría a ser una herramienta para mediatizar precisamente a la lucha obrera mediante sus líderes. Durante estas décadas se maniató a los grupos divergentes y se creó una ilusión de bienestar para grandes sectores de la clase obrera. Se creó la idea de que el Estado era defensor de la población y de sus intereses, haciendo que sectores sociales perdieran de vista el conflicto entre el capital y el trabajo y pensaran que mediante el capitalismo y el modelo del Estado benefactor se podrían defender sus intereses, haciendo que la lucha de clases, si no desapareciera del todo, sí quedara menguada esta concepción de la lucha de clases y se ponderara, en vez de la lucha de clases, la lucha política electoral, incluso por los propios sectores de los trabajadores, haciendo que sindicatos y organizaciones sociales diversas se volvieran de alguna manera parte de la estructura político estatal, ¿no? Por ejemplo, a partir de esta política, muchas posiciones ideológicas que se planteaban como revolucionarias quedarían envueltas en este discurso del supuesto estado del bienestar y irían dejando sus ilusiones revolucionarias y empezarían a apostar a la transformación política, a escalar en los puestos de poder y obtener escaños en el reparto del pastel político y económico. Este estado del bienestar duró entre 1930 y 1950-60, cuando comienza a sembrarse, ¿no? Para mediados de la década de los 60 comienza a ser necesario para el capitalismo que se rearticule y se modifique la estrategia de configuración política, justamente, ¿no? Y esta es ahí cuando entra el neoliberalismo, ¿no? Hacia esta década, mediados de los 60, se necesita una reconfiguración de la estrategia para remontar en los ritmos de acumulación y el capital norteamericano se ve fuertemente amenazado por otros capitales y necesita urgentemente este reajuste, ¿no? Y necesita que este reajuste se implemente a nivel mundial. La estrategia fue básicamente la flexibilidad laboral, es decir, la capitalización de los servicios, la flexibilidad laboral, la capitalización de los servicios que el Estado había tomado bajo su tutela y buscar nuevos nichos económicos que permitieran aumentar los ritmos de acumulación. Para lograr esto, el Estado tendría que romper con la política keynesiana que había adoptado, es decir, necesitaba quitarse de encima toda la capacidad que el keynesianismo le había dado, ¿no?, de regular la vida económica, y necesitaba romper las barreras que él mismo había instaurado décadas atrás. Por ejemplo, para poder implementar estas políticas, esta dinámica, se necesitaba desregular la desregularización estatal de lo laboral y lo productivo, ¿no? Es decir, imponer políticas que le permitan al capital su plan original de explotar sin límites impuestos por los marcos jurídicos del Estado-Nación, ¿no? Es decir, modificar las leyes laborales para que el capital tuviera manos libres para explotar como lo tuvo antes del Estado del Bienestar, ¿no? También se necesitaba la desregularización de la circulación de las mercancías, los medios de producción y los capitales para poder descentralizar la producción y la economía mundial y permitir su libre flujo de capitales y mercancías a nivel transnacional. Es decir, se necesitaban abrir las fronteras a la movilidad de los capitales y de las mercancías, lo que implica transformar los marcos jurídicos, es decir, las leyes estatales que regulan la entrada y salida de tanto de capitales como de mercancías dentro de las fronteras. Y se necesitaba desligar a los estados de la potestad sobre la producción y los servicios, el otorgamiento de servicios. Es decir, el Estado había mantenido la potestad de algunas áreas productivas estratégicas y de el otorgar servicios para convertirlos en mercancía, ¿no? Es decir, estamos hablando de los servicios de salud, educación, los servicios energéticos, el agua, la vivienda, etcétera, ¿no? Para que así el capital privado pudiera tomarlos en sus manos y dejaran de ser considerados servicios y fueran considerados mercancías, ¿no? Si son servicios, no la apuestan a la acumulación de capital, si son mercancías, sí, ¿no? Entonces hay que modificar todas las leyes que hacen para hacer posible que el capital privado tome en sus manos este otorgamiento de servicio o estas ramas de la producción y lo vuelva una mercancía. Y necesitaba encontrar nuevos nichos económicos, ¿no? Esto es decir, el explotar la explotación liberalizada de los recursos naturales, ¿no? Un poco esta es la lógica de las políticas neoliberales. El capital requiere destruir el modelo de Estado que él mismo implementó en la década de los 20 y los 30 para salvarse, y su transformación pasa por reeditar el modelo del Estado original del liberalismo económico. Es decir, hacia el siglo XVIII, el liberalismo económico, entiéndase como capitalismo, planteaba un Estado que no tuviera la capacidad más que de controlar a la clase obrera. Y el Estado, esa es la función primordial del Estado, la fuerza, el monopolio de la fuerza para controlar a la población, para permitir la explotación del trabajo, ¿no? Entonces, habría que regresar a estos modelos, pero ahora sí que remasterizado. No se regresa igual, ¿no? Ya hay un siglo y medio de diferencia, ¿no? Pero además, principalmente lo que hay es una lucha de clases soterrada, ¿no? Ya la gente pierde la concepción de la lucha de clases, tiene la ilusión de que el Estado es benefactor, de que el Estado le puede otorgar y que no hace falta luchar para conseguir las cosas, ¿no? Y se desdibuja toda esta universo simbólico de lucha de las clases populares, ¿no? Y se construye la idea de un Estado que te va a defender, entonces basta con votar para poder hacer las cosas, ¿no? Un poco esto es el neoliberalismo, ¿no? Justamente se llama neoliberalismo porque es el regreso o la reedición del liberalismo del siglo XVIII, aquel que defendiera Adam Smith, Herbert Spencer, ¿no? Malthus, ¿no? Justamente eran los ideólogos del liberalismo económico que planteaban que el Estado no tendría nada que hacer dando servicios y que su único papel primordial era la defensa de la explotación del trabajo, ¿no? Entonces, un poco queríamos empezar en este bloque hablando de esto, justamente porque a partir de aquí es que podemos entender qué es lo que está pasando ahorita con las políticas neoliberales, ¿no? Cómo es la reforma educativa, que es una de tantas reformas neoliberales que está habiendo, no solamente en México, sino en varias partes del mundo. Pero, pues bueno, una cosa que habría que apuntar, ¿no? Es que muchos hablan de que con el neoliberalismo el Estado se desmorona, que el neoliberalismo es el adelgazamiento del Estado, que el neoliberalismo es el debilitamiento del Estado, pero en realidad es que no es así, ¿no? El Estado sigue siendo igual de fuerte, ¿no? Y la muestra está en que los cuerpos policíacos, la capacidad de fuerza de los estados está creciendo, ¿no? Lo que está haciendo el Estado es dejar de lado estas partes de la producción y de los servicios, y está cambiando su marco jurídico para que el capital pueda explotar donde quiera que quiera explotar, lo que quiera explotar, ¿no? Pero el Estado sigue siendo igual de fuerte, ¿no? Y el Estado es básicamente eso, el monopolio de la violencia sobre la población para regular a la sociedad. Y esto no se está desmoronando, esto no se está desvalijando, y esto justamente se está fortaleciendo, porque con las políticas neoliberales se prevén, ¿no? Haya irrupción de luchas sociales por defender ya sea derechos, ya sea territorios, ya sea el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno,

Bueno, pues ya regresamos acá al Gran Quilombo Antifascista. Y antes de seguir con lo que sigue, vamos a mandar saludos para la banda que nos está escuchando o que dice que nos está escuchando. Va un saludo para la Punky Pop. Un saludo y quiero mis liches, por favor. No se vale prometer y no cumplir, ¿no? Un saludo para Nidia Barajas también, que nos está escuchando. Para Areli Nadie, para Xochitl Mendoza, para Ignacio Pineda, para Bugru también, y a Sofía, que nos está escuchando, pues va un abrazote, ¿no? Y si no nos está escuchando nunca más, va a volver a ver saludos para ella. Y para Sandra Regeneración también va el saludote, ahí donde quiera que esté y lo que sea que esté haciendo. A ver cuándo nos fumamos un cigarrito aquí en la cabina y yo te invito. Y bueno, ahora para comenzar, después de estos saludos, pues bueno, justo lo anterior era... para contextualizar y ver por qué esta serie de reformas, ¿no? De dónde vienen y por, a qué se le llama hacer esta reforma neoliberal, ¿no? Este reacomodo del modelo del Estado. No es que se esté desdibujando el Estado, no es que esté desapareciendo el Estado, ¿no? No es que esté renunciando el Estado a su función primordial. Tenemos que recordar que la función primordial del Estado siempre ha sido y será el monopolio de la violencia para la regulación social en beneficio de los que tienen el poder político y económico, ¿no? Justamente, y esta dinámica no ha cambiado, por lo tanto, el Estado en sí mismo sigue fuerte, ¿no? Se sigue fortaleciendo. Lo que está cambiando es el modelo de Estado que se está implementando o el modelo de políticas mediante las cuales se mantiene el Estado, ¿sale? Entonces, un poco a partir de ahí, pues bueno, en México y en otros países ha habido una serie de reformas a las que se les llama las reformas neoliberales, ¿no? Aquí tenemos de reciente confección la reforma energética, que abre la posibilidad al capital privado de entrar a la producción y a la distribución y a la comercialización de los energéticos, del petróleo, de la energía eléctrica, del gas natural, ¿no? Etcétera, etcétera. También tenemos la reforma laboral, que tiene unos años que se aprobó, ¿no? Donde justamente se desregula toda esta parte de los derechos laborales, ¿no? Se desvanece y los derechos laborales quedan soterrados y quedan básicamente la capacidad del capital de explotar a los trabajadores a diestra y siniestra bajo el modelo de la flexibilidad laboral, la flexibilidad de horarios, la flexibilidad de turnos y la facilidad de despidos masivos, ¿no? De los contratos, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos así una serie de reformas, ¿no? Y justamente la de las últimas que se han implementado aquí en México es la reforma educativa. Pero justamente aquí viene como el engaño. Por reforma educativa nos hacen pensar que viene a ser una reforma que va a plantear, que va a cambiar la dinámica educacional, ¿no? Que apunta hacia transformaciones en la dinámica pedagógica educativa de las escuelas públicas. Pero sin embargo, en realidad esto no es así. Esta reforma educativa es una reforma laboral en primer momento, ¿no? De las condiciones laborales y la posibilidad del despido de los trabajadores de la educación, es decir, de los maestros, del magisterio, ¿no? Donde el Estado va a calificar, ni siquiera el Estado, sino un ente contratado por el Estado a la usanza de la institución esta que regula los exámenes de acceso a la universidad, a la educación media, ¿no? Y a la superior, ¿no? Va a calificar a los maestros y va a decidir qué maestros son aptos de seguir en servicio y qué maestros no son aptos de seguir en servicio, ¿no? Justamente uno de los problemas que se está señalando, ¿no? Es que se está atendiendo primero al despido masivo de maestros en vez de invertir en la infraestructura de las escuelas, ¿no? Las escuelas en México, sobre todo en las áreas rurales, pues son escuelas que se mantienen con el esfuerzo de los maestros, con el esfuerzo de las comunidades, donde el Estado no invierte básicamente en nada, ¿no? Y donde se requiere la inversión para poder tener condiciones dignas y condiciones estables para poder transmitir este proceso del conocimiento, ¿no? De la transmisión de los conocimientos. Pero no, esta reforma educativa lo que va a hacer es calificar a los maestros en base a una prueba global, ¿no? Y por prueba global se entiende que la misma prueba va a ser aplicada tanto a maestros rurales en la zona de Chiapas, como a los maestros en Chihuahua, como a los maestros en Guanajuato, sin tomar en cuenta el contexto local, por lo cual pierde cualquier posibilidad de ser objetiva, ¿no? Además, una prueba donde muchas veces se le da más hincapié, más que a cuestiones educativas, a cuestiones técnicas de trámites, ¿no? De si el maestro no sabe hacer trámites, si sabe hacer trámites, si sabe hacer un documento, si sabe hacer un formato, cuando lo principal para el proceso educativo son los conocimientos y la profesionalización de los maestros. Y hay que decirlo, los maestros constantemente están en un proceso de profesionalización, ¿no? Accediendo a cursos, accediendo a diplomados, accediendo para ir cambiando justamente los enfoques pedagógicos, ¿no? Que se están implementando, ¿no? Y bueno, ¿no? Entonces, habría que decir, no es una reforma educativa, es una reforma laboral en un primer momento, pero además es una reforma que tiende a la privatización de las escuelas públicas, ¿no? Por ejemplo, se establece en la reforma educativa una supuesta autogestión educativa, ¿no? Y utilizan este término que de repente nos puede medio confundir ahí, ¿no? La autogestión, pues desde movimientos de izquierda, muy plegado, sobre todo, desde, por ejemplo, desde el anarquismo, pues el planteamiento autogestionario es uno de los pilares básicos del planteamiento anarquista, ¿no? Pero ya no solo del planteamiento anarquista, sino de otros planteamientos también, ¿no? Autonomistas. Y se utiliza esta palabra en la reforma laboral, pero esta autogestión educativa que plantea la reforma laboral implica que ahora ya no va a ser el Estado el que va a pagar el agua, la luz, el teléfono, el internet, la construcción, la limpieza de las escuelas, sino que van a ser los padres de familia. Es decir, viene una privatización de la educación donde los padres educar, si de por sí mandar a los hijos a la escuela es una odisea económica para las familias, pues ahora que se tenga que pagar todo esto, pues va a ser cada vez peor y cada vez peor, ¿no? Justamente, y seguramente en algún momento llegará el capital privado y dirá, mira, padre de familia, si tú no quieres, yo lo absorbo, yo lo tomo y tú me pagas a mí nada más, ¿no? Pero justamente tiende hacia la privatización de la educación, de las escuelas, ¿no? Y hacer la carga económica en las familias, a final de cuentas, ¿no? Y este despido de maestros mediante esta evaluación, pues justamente busca sacar en primer momento, como lo está haciendo hasta este momento, a los maestros que son parte de la oposición magisterial, ¿no? Es decir, en México el sindicato de maestros está controlado por una mafia atroz ligada al PRI o en su momento a otros partidos políticos, ¿no? Que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ¿no? Que es uno de los monstruos sindicales más corruptos y más mafiosos que hay, no solamente en México, ¿no? Sino más allá de nuestras fronteras, ¿no? Y dentro de los trabajadores de la educación, desde por lo menos la década de los 70, existe la disidencia magisterial, que en algunas partes está aglutinada bajo lo que se denomina la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Es decir, maestros que son la disidencia del sindicato oficial, ¿no? Que están ligados a sus comunidades, que están ligados a movimientos históricos de lucha, ¿no? Campesinos, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Dentro de esta rama, los maestros rurales son muy importantes y justamente la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación o la disidencia magisterial, donde está más presente es en las zonas donde la educación rural está más presente, ¿no? Oaxaca, Guerrero, Michoacán, ¿no? Chiapas, ¿no? Que justamente hoy son los escenarios de grandes movilizaciones magisteriales en contra de la reforma educativa. Y bueno, hace unos años se aprobó esta reforma educativa en México, ¿no? Se implementó la primera fase de la evaluación magisterial y hace unas semanas el gobierno federal anunció el despido de alrededor de 3,000 maestros por no haber pasado la prueba, ¿no? Y por no haberse presentado a la prueba. Es decir, se está castigando a quienes no quieren ser evaluados, ¿no? Y además la evaluación esta pues ni siquiera es hecha por expertos, sino más bien es hecha por expertos en mercadotecnia, por expertos en manejo gerencial, y es justamente el paso este que decíamos de un servicio, la educación como un servicio, a la educación como una mercancía, y en base a eso es la evaluación que se está haciendo, ¿no? Se anuncia el despido de alrededor de 3,000 maestros que no se presentaron a la primera fase de la evaluación magisterial, y eso desata una serie de movilizaciones, principalmente en Chiapas, pero ahora también en Oaxaca, se están presentando también en Guerrero y en Michoacán, ¿no? En otros estados de la República también se están movilizando, aquí en la Ciudad de México se está movilizando el magisterio, sin embargo los núcleos más fuertes pues justamente están en estos lugares, en estos estados, donde ha habido agresiones por parte de la Policía Federal, por parte de la Policía Estatal, por parte de la Policía Municipal, ¿no? En contra de los maestros, ¿no? La semana pasada veíamos las imágenes de la represión en Chiapa de Corzo, allá en Chiapas, ¿no? Donde la población tuvo que salir a solidarizarse con los maestros para poder correr a los federales después de que los federales intentaran deshacer una manifestación, ¿no? Justamente, ¿no? Ha habido bloqueos en las últimas semanas en el estado de Chiapas, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, pero también en hacia las afueras, ¿no? Justamente para presionar al gobierno mexicano a que se siente en una mesa de diálogo con el magisterio democrático y que se eche atrás esta evaluación punitiva, ¿no?, del magisterio mexicano, ¿no? En Oaxaca también se están movilizando, ¿no? El fin de semana hubo una megamarcha en la ciudad de Oaxaca, ¿no?, donde otra vez se vio aquellas imágenes, ¿no?, que recordamos del 2006, cuando no son solamente los maestros, y esto es muy importante recalcarlo, en estos lugares donde se están haciendo las movilizaciones, ya no son solamente los maestros los que se están movilizando, sino que están yendo los padres de familia con los maestros, están yendo los alumnos con los maestros, están saliendo los comerciantes también, ¿no? Hay unas expresiones de solidaridad hermosas y grandes, ¿no? Donde la gente sale a darles agua a los maestros, ¿no? Los padres de familia conforman contingentes para marchar junto con sus hijos, ¿no? Y que justamente estos son los que han enfrentado a la represión, ¿no? En Chiapa de Corzo justamente es la población la que sale a correr a la Policía Federal y logra echar para atrás a la Policía Federal cuando la Policía Federal intenta dispersar una movilización, ¿no? Entonces, el conflicto magisterial está comenzando, ¿no? Ha habido imágenes fuertes, enfrentamientos fuertes, y el Estado está preparando el ambiente para poder reprimir a los maestros, ¿no? Con, ya sabemos, estas dinámicas en los medios de comunicación, de acusarlos de estar de ser vándalos, ¿no? En Chiapas los están acusando de agredir a otros maestros, ¿no? Está haciendo toda una campaña mediática para justificar la represión en contra del magisterio en donde se está movilizando, ¿no? Y justamente del otro lado, pues está intentando reforzar con la solidaridad por parte de los padres de familia y por parte de la población civil en general, ¿no? Donde es importante, y en Oaxaca se vio esto también, ¿no? Porque no salieron solamente los maestros, y hay que recordar que en 2006, cuando surgió la APO, pues justamente este fue uno de sus orígenes, ¿no? Era una movilización magisterial que de repente empezó a acercarse a otros sectores de la sociedad y conformaron la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, que tomó la ciudad de Oaxaca por alrededor de un año, ¿no? Hasta que se dio la policía municipal, hasta que la Policía Federal tuvo que entrar a Oaxaca después de fuertes enfrentamientos, ¿no? Y apoderarse justamente de los bastiones que los maestros tenían, ¿no? Entonces, pues en México está ocurriendo esto, ¿no? Los maestros están en pie de lucha, los padres de familia se están sumando a los maestros, los alumnos se están sumando a las movilizaciones, los vecinos, y esto es importantísimo porque echar para atrás esta reforma, ¿no? Es más allá de la concepción ideológica que tengamos, ¿no? Más allá de lo que creamos que son estos servicios estatales, ¿no? Es la única manera en que los jóvenes mexicanos van a poder estudiar más allá de si tienen dinero o no tienen dinero, porque la privatización implica que solamente aquellos que tengan dinero, el dinero suficiente para pagar una escuela privada, son aquellos que tienen derecho a estudiar, mientras que los demás son destinados a ser mano de obra, ¿no? En las grandes fábricas, en las maquilas, en los campos de cultivo, ¿no? Regresando otra vez como esta dinámica donde solamente los hijos de los ricos podían estudiar, ¿no? Y en ese sentido es que es importante, ¿no? Para los mexicanos, para la gente que vive en México, sumarse a la lucha de los maestros, ¿no? Más allá de si hay diferencias con el planteamiento político del magisterio, ¿no? Pues es una lucha que es importante porque es defender el derecho de los niños a acceder a una escuela, ¿no? Si bien desde el anarquismo se ha planteado que no se quiere una educación ni pública ni privada, para poder plantear esto tendríamos entonces los anarquistas que estar construyendo proyectos educativos autónomos, ¿no? Y hasta el momento no lo hemos hecho, ¿no? Entonces también esa sería una tarea, ¿no? Si queremos desdibujar esta idea de la educación pública otorgada por el Estado, pues entonces tendríamos que empezar a construir proyectos educativos autónomos, ¿no? Como los que tienen en comunidades indígenas, las comunidades zapatistas, donde ahí la educación ya no pasa, ¿no? Por si el Estado invierte o no invierte, sino que son las comunidades las que operan, las que deciden y las que llevan a cabo sus procesos educativos en sus comunidades, ¿no? Entonces, pues por ahí un poco la onda, ¿no? La idea de hacer este pequeño bloque sobre la lucha magisterial, pues justamente era expresar la solidaridad hacia los maestros maestros, ¿no? Expresar la solidaridad hacia la lucha magisterial, hacia la solidaridad, ¿no? Llamar a la gente a solidarizarnos con los maestros donde quiera que se estén movilizando, ¿no? Porque van a emprender una batalla que va a ser bastante larga, ¿no? Y va a ser bastante cruenta, ¿no? El gobierno federal lo está dejando ver, ¿no? Está movilizando a las tropas federales, tanto del ejército como de la policía federal, ¿no? Hacia estos lugares donde los maestros se están movilizando, ¿no? Entonces, pues va a ser importante como esta parte de la solidaridad para con ellos y con ellas, ¿no? Una cosa al respecto que queríamos comentar acá, y digo queríamos porque asumo que estoy hablando por mí, por la hojuela, ¿no? Que como no está, entonces me permite a mí hablar libremente y lo que yo quiera decir lo puedo decir, ¿no? Y ya cuando llegue ella me aventaré un tiro con Ojue. La semana pasada estuvieron saliendo en los medios, en las redes sociales, una serie de imágenes, de videos y de supuestas noticias apócrifas referentes al movimiento magisterial, ¿no? Se ponían fotos, por ejemplo, de Atenco en el 2006 y se decía, esto está pasando en Chiapas, ¿no? Pero era una foto de Atenco en el 2006, ¿no? Una foto de Guerrero en el 2009 y decían, esto está ocurriendo ahorita en Chiapas, ¿no? Y se estaba generando una serie de fotos tanto de represiones como de una supuesta movilización de las comunidades del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, ¿no? Que lo único que hacen es generar un clima de confusión, ¿no? Que puede ser parte de una estrategia de desinformación para que la gente no sepa qué sí está pasando y qué no está pasando con el movimiento magisterial, qué represión es cierta y qué represión no es cierta, ¿no? Y generas y bombardeas las redes sociales con una serie de imágenes que no son o que fueron en otro momento, ¿no? Diciendo esto es lo que está pasando ahorita y en realidad no lo es, ¿no? Entonces ahí hay que hacer un llamado a la banda que hace medios o que informa por las redes sociales a que tenga la ética, ¿no? De difundir información que está verificada, ¿no? Y si no está verificada, pues ponerle ahí una notita de no está verificado, ¿no? Y siempre es posible remitirse a proyectos de comunicación que llevan ya años consolidados y no porque estos tengan la batuta o la voz cantante, ¿no? Sino porque justamente estos proyectos de comunicación autónoma pues ya llevan un rato trabajando, ¿no? E intentan llevar a cabo, sacar la información más veraz posible para no contribuir a estas prácticas de confusión que se generan, ¿no? Hay muchos medios de comunicación, muchos medios libres, ¿no? En el internet, en el FM, en el FM no hay muchos, ¿no? Pero está la que huelga radio, está La Voz de Villa, ¿no? Está Regeneración Radio, está los de... Ay, bueno, pues un montón de banda, ¿no? Radio Zapote, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Que constantemente están sacando información verídica, ¿no? Y que es importante no caer en estas campañas de confusión, porque estas campañas lo único que hacen es imposibilitarnos para poder reaccionar y para poder saber qué es lo que sí y qué es lo que no está pasando con el movimiento magisterial. Y pues bueno, desde acá, pues va un saludo a los maestros y a las maestras que están en pie de lucha, un saludo a los padres de familia que también se están sumando a esta lucha y pues bueno, ¿no? La lucha va a ser larga y habrá que prestar la solidaridad para con ellos, más allá de cualquier diferencia ideológica que podamos tener, más allá de alguna diferencia política que podamos tener, ¿no? Aquí se trata de defender justamente la educación, el derecho de los niños, de las niñas a entrar a una escuela, ¿no? Y bueno, ¿no? Otros temas son otros temas que serán tratados tal vez después, ¿no? Pero pues un poco esta era la idea de este bloque, así es que nos vamos a ir a una musiquita, ¿no? A un corte musical y ahorita regresamos con el Gran Quilombo Antifascista. Estamos transmitiendo desde Regeneración Radio, comunicación contra el poder, y un saludo también para la banda que nos escucha por la Que Huelga Radio. Y vámonos. As the Polish workers fight to make their stand, and behind them every honest working man. In unity there's each other, and your friend becomes your brother, and in the tyrant's heart will be a lesson learned. Give them hope, give them strength, give them life. Like a candle burning in the black of night, we are

Bueno, pues ya volvimos acá al Gran Quilombo Antifascista y ahora tenemos aquí a Frijo, que viene desde Barcelona, ¿no? Y que nos va a contar un poco sobre la defensa del Banco Expropiado allá en Barcelona. Nos va a comentar un poco qué es el Banco Expropiado, nos va a contar su historia un poco y qué es lo que está ocurriendo allá para que tengamos un poco de idea. Y entonces, Frijo. Hola. A ver, la presentación viene desde Barcelona para hablarnos del Banco Expropiado. No mames, güey. A ver, primero, ¿qué es el Banco Expropiado? Pues el Banco Expropiado, sobre todo, es, como dicen los compas, un lugar de quien lo utiliza. Antiguamente, el local o el lugar donde está o donde estaba el Banco Expropiado antes de que lo desalojaran era una oficina de la Caixa Tarragona. Un lugar que, tal como dicen los compas del Banco Expropiado, se liberó, ¿no? Se expropió a los ricos, a los ladrones y a los estafadores para convertirlo en un centro social de la gente y, sobre todo, para que fuese un espacio ocupado y liberado de toda lógica de la banca y del dinero. El Banco Expropiado, pues, estaba conformado por diferentes grupos, ¿no? Sobre todo los que conformaban el espacio eran la Asamblea de la Vila de Gracia, Shangrad, que es un mercado de intercambio, la Red de Alimentos, la Oficina de la Vivienda de Gracia y el Comité de Apoyo a la SAT. Dentro del Banco Expropiado, pues, estaba desde la biblioteca, la tienda de libros y ropa gratis, el cineforum, clases de idiomas, talleres de costura, talleres de tai chi y, pues, lo que cada quien quería llevar al espacio, pues, ¿no? Si el Banco Expropiado se puede decir que se caracteriza por algo es por ser un lugar muy abierto y muy de quien quisiera construir en él. Pero, a ver, si nos puedes platicar un poco, ¿cuándo se ocupa este banco, ¿no? ¿Por qué se ocupa este banco, ¿no? El banco se ocupa el 22 de octubre del 2011, ¿no? Pues cuando se ocupa este espacio llevaba ya bastante tiempo cerrado. De por sí hay como toda una reconfiguración de la banca ya. Se eliminan las caixas, todas tienen que pasar a ser banco. ¿Qué es una caixa? Una caixa es una forma, una entidad bancaria, pues, ¿no? O sea, puede ser una caja o puede ser un banco. La supuesta diferencia es que las cajas no podían tener beneficio. O sea, se crean... Como, pues, cajas de ahorro. Sí, y todos los beneficios que tuvieran tenían que ser revertidos en obra social, ¿no? Porque su principal función era eso, era brindar un servicio social. Y los bancos no, pues, ¿no? Entonces, con toda esta reconfiguración de la banca, la forma, pues, brutal y horrible de conceder créditos, la burbuja inmobiliaria, los bancos como que cobran mucha fuerza y las cajas como que no están a la altura. Entonces todos los bancos empiezan como a absorber a las cajas y hay algunas entidades, pues, que se cierran, pues, ¿no? Supuestamente ya no obtienen beneficios o hay otras que obtienen mucho más y esas permanecen cerradas. Y este local estaba cerrado en el banco en el barrio de, bueno, en la Vila de Gracia. Y este se ocupa. Y es como muy significativo que casi toda la infraestructura del Banco Expropiado la ofrece el vecindario, pues, ¿no? El propio vecindario es el que les dice, pues, ahí tienen su sillita, ahí tienen su mueble, aquí tengo esto que no ocupan, pues ahí lo tienen. Y desde el primer momento, pues, tiene como, pues, mucho apoyo y mucho reconocimiento del propio barrio, pues, ¿no? También se da, pues, el que hay muchos movimientos como la PAC, que aunque sí que tienen otra línea muy diferente, están haciendo como todo un trabajo de evitar, denunciar y señalar los desalojos, pues, ¿no? Y de cómo estas políticas brutales de la banca, que, pues, que te dejan sin casa y todavía les debes dinero, pues, ¿no? Porque, pues, como ellos están en la lógica de que siempre ganan, ¿no? Y, pues, también esto hace como que haya un, pues, como que se ponga en el ojo del debate en la calle, ¿no? Pues los desalojos no pueden suceder, ¿no? Que no pueden haber espacios cerrados, que no pueda haber gente en la calle. Pero si algo sí que hay que dejar claro es que el Banco Expropiado siempre está fuera de toda lógica de, pues, ayuntamientos, entidades, partidos, y su línea siempre ha sido, pues, la autoorganización, la autonomía, la horizontalidad y la asamblea, pues, entonces, ¿no? un poco como para ir entendiendo, ¿no? Esta entidad de ahorro, ¿no? Acá le diríamos las cajas de ahorro, ¿no? Crece con, es una entidad como del barrio, ¿no? Obviamente privada, pues, pero es una caja de ahorro que está en un barrio, ¿no? Uh-huh. Que va creciendo precisamente en medida en que la gente del barrio empieza a participar, incluso empieza a ser parte de a dar el inmobiliario para que esta caja funcione. No, o sea, lo que funciona es el banco expropiado. Cuando cierra esta caja, ¿qué pasa? Se cierra, ¿no? Es un local que está cerrado y se ocupa, pues, ¿no? O sea, supuestamente el banco que estaba ahí dicen que ya no da beneficio y se cierra. Pues no les interesa mantener. Uh-huh. ¿No? Entonces, ese local es propiedad en ese momento cuando se ocupa de Caixa Catalunya. Ya no es un espacio que fuese de Caixa Tarragona, sino que era de Caixa Catalunya y estaba cerrado, pues no, cuando se ocupa. Entonces, se decide expropiar, liberar y crear un centro social que sea para el barrio. Bueno, y nos venías platicando de las actividades que se realizaron a partir uh-huh. de que se hace esta ocupación del uh-huh. banco expropiado, ¿no? Una serie de talleres y actividades que van justamente ahora sí de la mano con la comunidad, ¿no? Uh-huh. Con el barrio, desde talleres, desde... La tienda gratis, ¿no? La oficina de vivienda, uh-huh. la red de consumos, pues tanto se daban... Se conseguían alimentos y se ofrecían a personas que no tenían recursos... ropa, libros, se crean redes desde el barrio y para el barrio, pero no con la limitación que fuesen solo para las personas del barrio, pues no cualquiera podía llegar al banco expropiar, ¿no? Y llegar a la tienda gratis y decir, pues me llevo esto, pues no, y no había ningún problema, pues para eso estaba. Igual que podías llegar y decir, oye, güey, dejo esto porque ya no lo voy a servir, pues no. Uh-huh. Y ahora que viene el desalojo, cuéntanos qué. Bueno, la historia un poco. Realmente, o sea, el primer intento o la primera demanda de desalojo se da en mayo de 2013. ¿No? O sea, se hace una demanda civil que hace Catalunya Caixa contra las personas que están dentro del banco, pues, ¿no? Obviamente, pues la ganan, pero igual, obviamente, ¿no? Hay como toda una resistencia, primero, a entregar el espacio, ¿no? Y segundo, a que... pues el propio barrio y el propio tejido social que desde allá se está organizando no iba a permitir que se diera este desalojo, pues, ¿no? Entonces, acá se da como algo bien paradigmático, ¿no? O sea, Catalunya Caixa hace un intento de desalojo, hace una demanda civil y a los meses este local, ¿no?, que era del banco, Catalunya Caixa lo vende a una empresa muy chiquita que se llamaba o se llama Antarctic Vintage, ¿no?, que jalando del hilo de esta empresa sale un tal Manuel Bravo Solano, que pues tiene como todo un entramado de empresas que se dedican a la especulación inmobiliaria, pues, ¿no? Compran inmuebles, los venden, los alquilan, pero siempre sacando pues un chingo de varo de ahí, pues, ¿no? O sea, es pura especulación inmobiliaria, porque pues nadie compraría un inmueble que está bajo una demanda civil de desalojo, pues, ¿no? Entonces, él lo compra y a partir de ahí empiezan como todos los intentos, primero de comprarlos, ¿no? Les ofrece hasta 12.000 euros porque se vayan por las buenas, les dicen que no, pues, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues, empiezan toda una serie de amenazas, de por las buenas o por las malas se van a ir, pues, ¿no? También hay mucho apoyo social, pues, ¿no? Tanto pues, los diferentes centros ocupados que hay en Barcelona, tanto la Casa de la Montaña, como Can Vies, como grupos del barrio, como grupos de fuera del barrio... que pues dicen, nosotros vamos a salir a defender el banco expropiado porque no se toca, ¿no? Porque es nuestro y porque lo sienten, no es suyo desde el primer momento, pues, ¿no? Después de esto se da algo también como bien extraño, pues, ¿no? Se avecinaba un periodo electoral a los 6 meses y lo que hace el Ayuntamiento de Barcelona es que llega a un acuerdo con este señor y le ofrece pagarle un alquiler por el espacio cada mes. Dice, ¿no? Yo cada mes te voy a pagar, y lo que hace es, incluso habiendo ganado el desalojo del espacio, lo paraliza, ¿no? Dice, así está bien, prefiero cobrar una renta cada mes por el espacio, y pues empiezan a pagar una renta, que esta renta la paga el Ayuntamiento de Barcelona durante un año y haciendo una cantidad de 60.000 euros, ¿no? O sea, en principio el contrato se hace por un año, y a partir de ahí se podía renovar hasta el 2019 y cada 3 meses había como la posibilidad, ¿no?, de cancelarlo o renovarlo. En principio lo que dicen o lo que argumentan es que lo que querían evitar era que se rompiera la paz social, ¿no? O sea, ¿no? compramos la paz social a través de un contrato de alquiler a un señor para que el barrio no se nos desmadre, pues, ¿no? Sobre todo, pues eso, pues que hay un periodo electoral cerca, unas elecciones que pierden, ¿no? O sea, Barcelona en Común, su candidata que viene derechita del movimiento de la plataforma de afectados a la hipoteca, y a partir de enero del 2016 deciden dejar de pagar la renta de este espacio, ¿no? O sea, se empieza a hablar con las personas del Banco Expropiado, no es que se empiece en ese momento, ya venía de antes, pues, ¿no? Pero como que se acentúa o se intensifica el ofrecimiento de os vamos a dar un espacio, ¿no? O sea, el ayuntamiento os cede otro espacio, os facilita, ¿no?, pues cualquier tipo de instalaciones o de medios que necesiten, cosa que el Banco Expropiado siempre ha dicho que no, ¿no?, que ellos no se iban a sentar a negociar y que no le pedían absolutamente nada a las instituciones, que estaban, pues, completamente en contra del pago del alquiler a ese señor y mucho menos con dinero público de todos, pues, ¿no?, pero pues que hicieran lo que consideraran que tenían que hacer, pero sobre todo pues que a ellos no los metieran en medio, pues, ¿no? Y también es curioso que una de las cláusulas de este contrato de alquiler a las que el ayuntamiento firma y se compromete, pues, ¿no?, es que el ayuntamiento se compromete a entregar el local al propietario vacío, desocupado, sin desperfectos, reformado y con todas las instalaciones en perfecto estado. O sea, que en el momento que ellos decidieran rescindir el contrato de alquiler, era una cláusula que tenían firmada y que tenían que cumplir, pues, ¿no? Y de por sí, pues, el contrato de alquiler vence en enero y en mayo desalojan el Banco Expropiado, ¿no? Es el desalojo que, pues, a partir de ahí se da todo el proceso de resistencia, lo que los compañeros y las compañeras están 10 horas metidos en la caja de, pues, en la caja de seguridad del banco, pues, ¿no? Y a partir de ahí, pues ahorita ya es una semana de movilizaciones y de manifestaciones y de actos de protesta con una consigna bien clara que es hasta la reapertura del banco, ¿no? Entonces, a partir de ahí no hay cualquier otro tipo de negociación más, ¿no? O sea, el banco se tiene que volver a reabrir, tiene que volver a funcionar como había funcionado hasta el momento, ¿no? No se, pues, tal como se entiende por la gente del Banco Expropiado, o sea, no hay ninguna posibilidad, por más que los quieran arrinconar, ¿no?, a institucionalizar lo que es el centro asociado del Banco Expropiado. Y, o sea, también parece que por parte del ayuntamiento hay mucho miedo, ¿no?, a cualquier cosa que se les escape de su control, de sus manos, y que ellos no puedan gestionar, pues, ¿no? O sea, es como cualquier tipo de disidencia real política. O sea, en ese común que quieren construir no cabe, pues, ¿no? Pues en ese común que ni tan siquiera es común, pues, ¿no? Entonces, pues lo que sí que hay es un comunicado, pues el último comunicado de los compañeras y las compañeras del Banco Expropiat, que lo que están llamando es a que la gente se solidarice, pues, de la manera que quiera. Y una de las cosas que están ahorita, pues, es pidiendo las firmas, tanto a nivel individual como a nivel de grupos y colectivos, y dando su palabra, que es, pues, lo que vamos a leer ahorita, y que, pues, cada quien ya después, si quiere mandar su firma, si para mandar la firma la dirección de correo electrónico de los compas es elbank, tal como suena, terminado en c de casa, @raiso.net, y la página web para toda la información y todos los comunicados que están ellos difundiendo es www.bank.com. expropiat.gracia.wordpress.com. Y pues pasamos a leer el comunicado. La única solución, reapertura del Banco Expropiado. Llevamos más de una semana de conflicto a partir del desalojo del Banco Expropiado por parte de los Mossos de Escuadra el pasado lunes 23 de mayo. Desde entonces hemos podido ver de todo, enfrentamientos con la policía, contenedores calcinados y vidrios de entidades bancarias destrozadas. Pero también hemos visto a los Mossos de Escuadra disparando proyectiles de fuera a la cabeza, políticos de todos los colores mintiendo y echando pelotas fuera, manipulación informativa para criminalizar la protesta, etc. Muchas cosas han pasado durante estos días, hechos que se tendrán que valorar con la calma y extraernos responsabilidades. Esto ya dura demasiado, lo dice todo el mundo, incluso nosotras. A la vez, en este conflicto que se ha abierto con el desalojo, todo el mundo intenta aprovechar la situación para empezar sus propias batallas. Los diversos rifirrafes entre partidos políticos no nos interesan, nuestra realidad es otra. Siempre hemos mantenido nuestra autonomía partidista y queremos continuar así, independientemente de los apoyos o ataques que vamos sufriendo estos días desde varias formaciones políticas. Para poder desenquistar de esta situación y encontrar una solución, las diversas partes que han empezado este conflicto o que tengan responsabilidades en el mismo son las que pueden mover ficha. Nosotros lo diremos las veces que haga falta. Solo queremos volver a entrar al banco expropiado. Cuando esto pase, se acabarán las movilizaciones. Entendemos que trasladarnos a otro espacio y que el especulador Manuel Bravo Solano se quede con el actual sería una derrota colectiva. Por todo eso, exigimos retirada inmediata de los antidisturbios de los Mossos de Escuadra de la Vila de Gracia. Son sus actuaciones en todos los días que lo hemos intentado el que eviten el conflicto se acabe con la reapertura del banco expropiado. Retirada inmediata de los cargos a las personas detenidas y que no se haga ninguna detención más. Los costes represivos de estos días y los que puedan venir más adelante tienen claramente una motivación política. La estrategia policial está siendo la de no hacer detenciones masivas, sino identificaciones para poder evitar una respuesta en la calle en el contexto actual. Están claramente esperando que la tensión sobre el banco expropiado baje y así detener manifestantes con más impunidad. Defenderemos con la misma firmeza a las personas que puedan ser represaliadas más adelante, como lo estamos haciendo con el banco expropiado. Reapertura del banco expropiado. Este proyecto tiene que continuar allá donde está y en las condiciones que estaba hasta el pasado lunes. 31 de mayo del 2006, Vila de Gracia, Banc Expropiat. Pues eso, este es el comunicado y para adherirse a él, repito, la dirección de correo es elbank@raisop.net. Pues ahí está un poco de esa historia del Banco Expropiado, una lucha que se está dando actualmente allá en Barcelona, en el barrio de Gracia, ¿no? Después de esta dinámica, ¿no?, que en los últimos años ha sacado a la calle un montón de gente en el Estado español, ¿no?, esta dinámica de la especulación inmobiliaria, pues justamente los bancos, ¿no?, se hacen un jugoso negocio de esto, ¿no? Y esta, lo que fuera esta caja de ahorro, ¿no?, cuando se abandona el local, pues la banda del barrio decide ocuparla, decide darle un uso social, decide regresárselo a la gente y empezar a trabajar de ahí, ¿no? Y ahorita están luchando por la defensa frente al despojo, ¿no?, frente al al desalojo del banco expropiado, ¿no? Entonces, pues un poco la idea era acá traer esta historia de manera rápida, ¿no? Se está luchando ahorita y desde acá pues va un abrazo a la banda que está ya luchando por el banco expropiado, ¿no? A la banda que está defendiendo este espacio colectivo, este espacio comunitario allá en el barrio de Gracia en Barcelona, pues va desde acá nuestra solidaridad y nuestro saludo. Y sobre todo a toda la gente del barrio, ¿no? Es bien curioso el papel, y eso sí que es importante remarcarlo, que están teniendo los medios de comunicación. O sea, esa consigna que tanto se lanza cuando salimos a las manis de la prensa apunta, la policía dispara, o sea, es una realidad, pues, ¿no? O sea, están hablando de los grupos de los 200 hiper mega radicales catalanes que hay que detener y cómo, por otro lado, las propias vecinas del barrio, ¿no? O sea, hay como una entrevista ahí bien chiquita de un medio de comunicación de paga del Estado español que le pregunta a una señora del barrio y con toda la razón la seño dice, es nuestro, ¿no? O sea, nosotros lo hemos pagado, hemos rescatado a la banca. Y la gente que realmente está haciendo algo por el barrio, que no son los políticos, pues no, ustedes la están lastimando, pues, ¿no? Entonces hay un papel muy fuerte de los medios de comunicación y una defensa del barrio que, pues como pocas veces, como pasó con Cambías o como, digo, como no es lo normal y lo habitual que pase y que pues da un harto gusto, ¿no? Cuando ves que la gente está, que responde y que después de una semana sigue estando y sigue respondiendo, pues, ¿no? Pues ahí está un poco esta historia y pues va nuestra solidaridad y nuestro abrazo para toda la banda que está resistiendo allá en el barrio de Gracia defendiendo el banco expropiado. Y pues vámonos con una musiquita. Esto es el Gran Quilombo Antifascista. No sin antes un saludo a toda la banda que nos está escuchando por Regeneración Radio y también a la banda que nos está escuchando por La Qué Huelga Radio en el 102.9 de FM y por quehuelga.net/diario. Y también un saludo para la banda que nos reescuchará. El Quilombo se te retransmite los martes en la noche en alguna hora de la noche allá desde Oaxaca en Radio Tlayuda. Entonces va, pues un saludo y un abrazo a toda la banda que nos está escuchando y vámonos con una musiquita y ahorita regresamos aquí al Gran Quilombo Antifascista. Regeneración Radio, comunicación contra el poder, por www.regeneracionradio.org. Streets in, that's the way. apple tree. Life is a lady's breath, life is a mystery. Along the sacred way, we wander every day. Tear on the Tennessee, you want a piece of me now. Bueno, pues ya regresamos acá al Gran Quilombo Antifascista y no nos vamos a ir sin antes hablar un poco de la situación que actualmente está pasando Gabriel Pombo da Silva. Gabriel Pombo da Silva es un compañero anarquista que está preso en el Estado español desde hace ya unos ayeres. Y bueno, aprovechando que está aquí la Moni, nos va a platicar un poco quién es Gabriel Pombo da Silva. Ahora sé por qué estoy donde estoy, por qué me encierran y me esconden. ¿Por qué mienten para justiciarme y hacen de un grano una montaña? Ahora sé por qué tantos mueren disociados, por qué otros viven asustados, por qué han creado este sistema que tanto se asemeja a un anuncio publicitario. Ahora sé que nada es como nos cuentan, que todo se descubre con nuestras propias miradas, que la verdad, así en mayúsculas, es una patraña. Ahora sé que nunca agacharé la cabeza, que jamás diré como un burro, sí señor, que solo hablaré con mis iguales, mientras hacemos de la vida una revuelta de amor. Ahora sé que los gigantes no son molinos, que los Quijotes son unos locos maravillosos y que las Dulcineas ya no quieren ser soñadas, sino minicianas con ardor. Ahora sé que las cosas son como son y yo tal cual soy. Gabriel Pombo da Silva. Pues Gabriel es un compañero anarquista del Estado español, pues que ya lleva más de 30 años encerrado, y 20 de ellos se ha sido en régimen FIES, en cárceles españolas. En octubre del 2003, Gabriel decide no regresar después de un permiso carcelario. Y es hasta junio del 2004 que, pues en un retén policíaco ocasional, hay un control policial, de ahí hay un tiroteo y él es apresado junto con otros compañeros y con su hermana en Alemania. Pues a raíz de esto, Gabriel es condenado a 13 años de cárcel y ante una negación a la obligación de hacer trabajo o de ser explotado por la institución carcelaria, Gabriel permanece pues 23 de las 24 horas del día encerrado en una celda. En enero del 2013, Gabriel, pues al haber cumplido las dos terceras partes de la condena que tiene que cumplir en Alemania, es trasladado al Estado español para cumplir el resto de la condena que le queda, ¿no? O sea, pues también decir que Gabriel siempre ha sido un irreductible, un anarquista muy claro y muy comprometido con sus ideas. Y curioso su proceso porque incluso estando encerrado en el Estado español y en Alemania en régimen FIES, tiene que enfrentar una acusación y un juicio de terrorismo, junto con, bueno, él y Marco Camenis, son acusados de pertenencia a la Federación Anarquista Informal. Y según pues los informes de la policía italiana, ¿no?, según estas investigaciones, ellos dos son los que han ideado, proyectado y no ejecutado, pero sí casi ejecutados de la cárcel los atentados por los que se les condenan, pues, ¿no? Pues como hemos dicho, Gabriel Musta lleva casi 30 años encerrado y ahorita no hay como una posibilidad, se abre un resquicio para poder arrancarle de las garras de la bestia a nuestro compañero, pues, ¿no? Entonces, pues de igual medida yo creo que lo que voy a hacer es leer los comunicados que, tanto el comunicado como la carta que salió ayer, ¿no? Y pues sobre todo hacer un llamado a la solidaridad, cada quien con su forma, con su manera, con su modo, a estar muy pendientes y muy al pendiente de la situación de Gabriel, a movernos, a informar, a denunciar y a que como este abrazo de la solidaridad sirva para arrancarle a nuestros compañeros a los muros de la bestia, porque no lo van a soltar tan fácilmente, ¿no? O sea, están pues lo que ellos pretenden ahorita es que los 3 años y 7 meses por los que fue extraditado y tenía que cumplir en el Estado español sean 30 años, ¿no? Saben que legalmente no pueden sostenerlo, pues incluso la Euroorden de Alemania, que fue la que dictó este tiempo, ¿no?, ha tenido que reclamar contra la institución penitenciaria del Estado español que está incumpliendo la ley. Están haciendo todo lo posible y van a hacer, ¿no?, como en el caso de Amadeu Casellas, que recordemos que cumplió 8 años de más de condena porque pues no lo querían soltar. Y en este caso va a ser exactamente lo mismo, pues, ¿no? O sea, va a ser la solidaridad, va a ser la lucha, va a ser, pues, sobre todo pues, con Gabriel y por Gabriel, lo que va a hacer posible su libertad, pues, ¿no? Entonces, pues, paso a leerlo, tanto el comunicado como la carta, y luego, pues, ya si quieres comentamos algo. Que el Estado no cierre sus garras sobre los rebeldes. Después de más de 30 años pasados en las celdas de los estados español y alemán, parece que por fin se ve una luz al final del túnel para el compañero Gabriel Pombo da Silva, extraditado de Alemania bajo una orden de detención europea emitida por el Tribunal de Albacete por una condena de 3 años y 7 meses. A través de la aplicación de las rendiciones ordinarias, él acaba de cumplir esta pena. El 17 de mayo, el mismo Tribunal de Albacete dictaminó una orden de puesta en libertad. Y los días siguientes, algunos compañeros fueron hasta la prisión para acogerlo a la salida. En vano, pues todavía se encuentra entre rejas. La dirección de la prisión en la que se encuentra, Centro Penitenciario La Moraleja, Dueñas, provincia de Palencia, y distintas instituciones judiciales, entre ellas el Tribunal de Girona, lanzaron rápidamente varios procedimientos dudosos para impedir su liberación. Estos tienen como fin prolongar su encierro por un tiempo indeterminado, a pesar de que hay varios recursos jurídicos en curso, que el Estado hace que la ley, a su conveniencia, sea el primero en pisotearla. Es un clásico de todos los tiempos, digan lo que digan los defensores de la democracia. Igualmente, no hay nada sorprendente en que sus esbirros estén dispuestos a utilizar todos los medios para aplastar a aquellas y aquellos que rechazan doblegarse frente a ellos. En España, como en otros lados, el endurecimiento de leyes y códigos penales, las oleadas represivas contra los subversivos, la amenaza terrorista esgrimida frenéticamente, son destinados a meter todo el mundo en vereda y hacer aceptar, cueste lo que cueste, un sistema basado en la explotación y en la dominación. Meter y mantener en la cárcel a aquellos y aquellas que, como Gabriel, continúan contra viento y marea a expresar su rechazo a la autoridad y a la opresión, es a la vez una forma de secuestrarlos y una señal clara dirigida a aquellas y aquellos que de una manera u otra arremeten contra este orden social. A intervalos regulares salen voces de la prisión para denunciar las condiciones carcelarias, la perpetuidad de facto, las acciones de los verdugos y a veces también el encierro en sí mismo. Sí han contribuido a acabar momentáneamente con las luchas colectivas en el interior. La represión y las reestructuraciones carcelarias no han conseguido aplastar toda revuelta. Y en ocasiones, esta revuelta ha encontrado ecos al exterior de los muros. Es esta difusión que rompe la atomización la que temen los poderosos. Y es también contra esta que el Estado y sus perros guardianes llevan adelante una guerra sucia a base de presiones físicas y psicológicas, aparte de las habituales maniobras judiciales y penitenciarias. La situación del compañero anarquista Gabriel Pombo da Silva demuestra claramente que el día a día de hoy todavía se encuentra en el punto de mira de las instituciones que quieren encerrarle en sus mazmorras por lo que es, por lo que piensa y por lo que él continúa expresando. Una manera de responder ante esta guerra llevada contra los insumisos es la solidaridad. A cada una, a cada uno, le corresponde expresarla de la forma que considera adecuada. Libertad para todas y todos. Liberación inmediata para Gabriel Pombo da Silva. Anarquistas sin fronteras, 25 de mayo de 2016. Bueno, pues ese es el primer comunicado que sale el día 25. Y pues los compañeros y compañeras de Tocata Info, a los que pues, les mandamos un abrazo y un saludo desde acá. Ayer hicieron pública una carta que explica cómo ha sido pues, la situación y todo lo que ha pasado esta semana con Gabriel y cómo se ha vivido desde dentro y desde fuera, pues, ¿no? Y es un llamado por la liberación inmediata de Gabriel Pombo da Silva. Y bueno, pues pasamos a leer la carta que dice: Hola, compas. Voy a intentar resumiros lo más claramente posible la semana un tanto caótica como tensa que tuvo que pasar Gabriel. Como sabéis, hace unos meses se denunció a las autoridades alemanas el hecho de que en España se le hacía cumplir una condena de 30 años impuesta por la Audiencia de Girona, mientras él había sido extraditado de Alemania a raíz de una euroorden emitida por el Tribunal de Albacete para la condena de 3 años y 7 meses que tenía pendiente allí. Cuando la extradición, él se acogió al principio de especialidad que estipulaba que las autoridades alemanas autorizan la extradición solo por el motivo mencionado en la euroorden. Al recibir la denuncia por parte del abogado alemán con todos los datos confirmando que le estaban haciendo cumplir otra condena en España, la Fiscalía de Colonia se dirigió al Tribunal de Albacete para recordarle que por el principio de especialidad que rige los acuerdos europeos de extradición se había concedido para su condena y que por lo tanto es esta condena la que tendría que estar cumpliendo ahora mismo. En paralelo, los abogados españoles hicieron los debidos trámites hacia la Audiencia de Albacete. Hace 2 semanas, esta misma audiencia reconoció los fundamentos legales de estos recursos y confirmó que Gabriel está cumpliendo su condena, por la cual tendría que estar lógicamente excarcelado al final de dicha pena, o sea, el 2 de septiembre. Pero al mismo tiempo que se le notificaba a Gabriel esta decisión, se avisaba a la Audiencia de Girona de la situación, la cual se dirigió enseguida al fiscal para preguntar cómo se podía legalizar la situación de Gabriel para que cumpla la larga condena de 30 años. Al enterarse de las dos noticias casi al mismo tiempo, la fecha de salida a principio de septiembre y las maniobras de la Audiencia de Girona, Gabriel pidió que se le aplicase la pena de Albacete, que está cumpliendo las redenciones de condena que ha tenido desde que volvió al territorio español. Así se hizo y el 17 de mayo, conforme con las redenciones, el Tribunal de Albacete emitió un acto de excarcelación inmediata, el cual llegó a la vez al abogado español y a la cárcel de Dueñas, aunque ni el director ni la subdirectora de tratamiento lo hayan notificado en ningún momento a Gabriel. Nos enteramos a través del abogado. Pasamos unos días varios compas preparándonos para acoger a Gabriel a la salida, pero esta no ocurrió. A través de una entrevista con la subdirectora de tratamiento se supo que el director de la cárcel se estaba dirigiendo a todas las audiencias donde Gabriel tiene condenas pendientes para avisarles de que había esta orden de excarcelación y hacerles confirmar que él todavía tiene penas que cumplir, lo cual corresponde a una forma de impedir o a menos de dilatar su liberación. Enseguida, los abogados interpusieron un habeas corpus al juzgado de guardia por detención ilegal, de lo cual recibimos respuesta el viernes 20 sobre las 2 de la tarde. Fue denegado con el argumento de que al menos una audiencia, la de Girona, pero para una pena corta de 9 meses y no para la larga de 30 años. Insiste en hacerle cumplir su condena y que, por lo tanto, existe un motivo judicial para mantenerlo preso. A nivel jurídico, este argumento es completamente falso, dado que la aplicación del principio de especialidad vale para todas las condenas que no entren en la euroorden y que le son anteriores. Parece ser que ellos mismos estén conscientes de ello, pues se están moviendo por todos lados. Por una parte, queriendo dirigirse a las autoridades alemanas para ampliar el motivo de la euroorden, y por otra, mandando papeles a la dirección de la cárcel para trapicheo penitenciario. Todas estas sucias jugadas se están recurriendo tanto en Alemania como en España, entre otras cosas por prevaricación. Pero de momento tienen como consecuencia que impiden la liberación inmediata del compa, encontrándose de nuevo en una situación totalmente kafkiana. Por supuesto, él está viviendo momentos de enorme estrés, pues están jugando a la vez con su vida, su libertad y sus nervios. No obstante, se mantiene fuerte a nivel psicológico, a la espera de lo que pueda venir. Lo vi por locutorio y en 2 vis-a-vis de viernes y lunes, y sigue con su actitud firme. En todo este conjunto muy complicado donde intervienen y se mezclan muchos factores e instancias que toman decisiones diferentes e incluso contradictorias en plazo corto, lo cierto es que ahora surgió una fecha de salida, la del 17 de mayo, y que este auto judicial abre una brecha para exigir la excarcelación del compa. Llegado a este punto, pensamos muy importante que se visibilice la situación donde lo tienen, que se exija su liberación inmediata y que se salga algo público para esto. A este efecto se escribió este texto que os mando añadido. Sería una manera de empezar a llamar a la solidaridad y para difundirlo lo más ampliamente posible. Un abrazo muy fuerte de parte de Gabriel y de mío también. Con amor y muchísima rabia. Bueno, pues este es el texto que manda la compañera y es la, pues eso, las últimas noticias de lo que es la situación de Gabriel y del llamado a la solidaridad que están haciendo y pues sobre todo lo importante que consideran que pues que se acuda al llamado, pues, ¿no? Sí, pues ahí está, no queríamos dejar pasar este quilombo sin hacer mención de esta situación. Gabriel Pombo da Silva lleva presos ya bastantes años, ¿no? Y ahora que hay un resquicio y una posibilidad de ser liberado, la justicia del Estado español y en contubernio con la justicia europea, ¿no? Pues buscan la forma de evitar liberarlo, ¿no? Buscan retenerlo por 30 años más, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Ahí está el llamado, hay que solidarizarse con Gabriel Pombo da Silva. Desde acá, pues bueno, al menos la palabra, ¿no? Al menos la solidaridad, pues va para allá, para el reclamo por la libertad de Gabriel Pombo da Silva y un abrazo a la banda que está ya moviéndose, ¿no? Para lograr esta liberación, ¿no? Que ya desde hace tantos años nos deben a Gabriel en las calles y pues bueno, ¿no? Pues ahí está un poco. Y sí, pues decir que para seguir al pendiente informados de la situación, pues tanto está en la página de Tocata, que es www.tocata.info, o pues los compas de Indimedia Barcelona están ahí subiendo a cada rato cualquier información que haya. Y pues sí, pues eso, estar al pendiente y en las medidas de las posibilidades, pues movernos y tratar de arrancar al compa las garras de la bestia porque no lo van a soltar tan fácil, pues, ¿no? Pues ahí está, pues básicamente hemos llegado al final del quilombo, ¿no? No sin antes algunas invitaciones que para algunos eventos que va a haber. Este sábado 4 de junio se va a presentar una película, ¿no? Que se llama, bueno, es que su nombre está en inglés, se llama Weaving the Past, ¿no? Es un documental sobre Práxedis Guerrero, ¿no? Entonces, pues ahí está, va a ser el 4 de junio, este sábado, a las 5 de la tarde, en el Centro Cultural La Casa del Hijo del Ahuizote. La entrada va a ser gratis, cáiganle banda, ¿no? Hay que rescatar esta historia magonista, esta memoria magonista de hombres y mujeres que lucharon por la libertad, ¿no? Práxedis Guerrero, pues bueno, sabemos quién fue, ¿no? Y esta, pues un poco es como recordar a estos personajes, ¿no? Que van a estar presentes, ¿no? Bueno, que están presentes en la historia, ¿no? Y este documental que viene a rescatar la historia de Emilio N. Hernández, ¿no? Hay una serie de investigaciones sobre el magonismo de aquel lado de la frontera, del lado de Estados Unidos, ¿no? Y justamente este documental viene a retratar esta parte, ¿no? De personajes que no se conocen, ¿no? Que no son los famosos del Partido Liberal Mexicano de los magonistas, pero que es importante rescatarlo, ¿no? El movimiento magonista actuó tanto de este lado de la frontera como de aquel lado de la frontera. Entonces va a estar Weaving the Past, ¿no? Se va a presentar en la Casa del Hijo del Ahuizote a las 5 de la tarde, ¿no? Para la banda que le quiera caer, por aquí tenemos la dirección, es en República de Colombia número 42 en el centro de la Ciudad de México. Entonces, pues ahí está la invitación. También otra invitación, se va a realizar una rifa solidaria con Fernando Bárcenas y esta rifa se va a realizar el sábado 18 de junio a las 5 de la tarde en la Biblioteca Social Reconstruir. Entonces ahí para la banda busquen en el Facebook Rifa Solidaria con Fernando Bárcenas y van a encontrar el evento para que puedan ahí enterarse de cómo comprar los boletos, ¿no? Cuándo va a ser la entrega de los premios y todas estas cosas que se hacen en las rifas. También está la marcha de el viernes 3 de junio hay una marcha precisamente de los maestros y de las maestras. La cita es en el plantón de la Plaza de la Ciudadela a las 10 de la mañana y de ahí empieza la marcha, ¿sale? Entonces, pues para la banda que le quiera caer, pues cáiganle, es importante la solidaridad para con los maestros y las maestras. ¿Y algo más que tengas que decir? ¿Alguna invitación que nos tengas que hacer? Pues bueno, está la marcha del Banco Expropiat, que será el jueves a las 6 de la tarde. Y pues para toda la banda que esté del otro lado, decir que estén muy, muy atentos al Twitter del Banco Expropiat, porque ahí es donde se va a decir de dónde va a salir esa marcha, pues, ¿no? Pero pues el jueves a las calles a defender el Banco Expropiat. Ahí está. Y hoy hay una presentación de libro, si no me equivoco. Uh-huh. ¿A qué horas es la presentación? A las 6. A las 6. Hoy a las 6 de la tarde va a ser en el local de Unidos. Uh-huh. Se va a presentar el segundo y el tercer tomo del libro de... Pensamiento crítico frente a la hidra capitalista. Justamente, el pensamiento crítico frente a la hidra capitalista son las participaciones que se dieron en el seminario que realizaron los zapatistas hace ya algunos meses allá en San Cristóbal de las Casas, ¿no? Entonces se va a presentar el segundo y el tercer volumen de El Pensamiento Crítico Frente a la Hidra Capitalista a las 6 de la tarde allá en el local de Unidos, es la calle de Carmona y Valle, número 32 bis, ¿no? Entonces pues por ahí para que le caigan, todavía les da tiempo antes de que venga la lluvia, ¿no? ¿Algo más, Frijo? Nada más. Nada más. Pues bueno, pues nos vamos, ¿no? Esto fue el Gran Quilombo Antifascista y nosotros nos estaremos escuchando dentro de 8 días si Ojuela decide regresar por fin. Por cierto, un saludo a Ojuela, no creo que nos esté escuchando, pero va un saludo hasta donde esté, ¿no? Y si nos está escuchando, va un saludo y un abrazo a la duenda, ¿no? Uh-huh. Hay que se tome un pulque a nuestra salud o a la suya también, ¿no? Uh-huh. Y que se dé un abrazo de nuestra parte. Ajá, a la duenda cumpleañera. Ajá, a la duenda cumpleañera. Y antes de irnos, va un abrazo y un saludo especial para Bugro Bugru y Sofía, que nos están escuchando, ¿no? Tienen buen gusto radial las muchachas, ¿no? Entonces, pues va un abrazote, un besote y un saludote para Sofía y para Bugro Bugru. Y pues esto fue el Gran Quilombo Antifascista y nos estamos escuchando dentro de 8 días. Biblioteca Social Reconstruir. Acervo Cultural Anarquista. Viralizando la palabra. Anarquizando tus oídos. Él escudriñaba entre páginas de papel amarillento, con olor a tintas viejas y arcaicas, enredado con algo de polvo y de tiempo. Repasaba sus dedos y sus ojos por entre las grafías impresas, recogiendo la historia, asombrándose de vez en vez, sonriendo en ocasiones, unas más frunciendo el ceño. Andaban los tiempos en que la humanidad había sido reducida. La historia había sido casi aniquilada por la voracidad del dinero y del poder. Sobrevivían algunos y algunas, que se andaban entre sombras, dignidades, alcantarillas y drenajes de lo que fuera la gris ciudad, que terminó por devorarse a sí misma y a sus habitantes. Ellos, ellas, con la libertad en la mirada, con la anarquía palpitando en sus pechos, intentando levantar un suave susurro rebelde que algún día emergería de debajo del concreto derruido para invadir lo que quedaba del mundo y arrebatárselo a la camarilla de la muerte, que se había apoderado de lo que restaba en la superficie. Él se refugiaba en un oscuro rincón del mundo, de lo que quedaba de éste. Lo más seguro es que fuera bajo tierra, donde había, así en plural, con las manos construido un pequeño refugio, apenas un cuarto diminuto, o que tal vez no lo fuera tanto, pero al menos así lo parecía. Ahí, en ese rincón escondido y perdido al propósito, él, que en realidad no era un él en singular ni en masculino, revisaba papeles, se perdía entre letras y palabras, entre ácratas historias y sueños de libertad. Intentaba resguardar en su memoria las más de ellas, porque después quién sabe si habría quien se encargara de la tarea que él había asumido como su vida. Revisaba historias, ideas, sueños que habían sido guardados entre tintas y papeles. Sus ojos se corrían entre las páginas, su lengua humedecía sus dedos, se le asomaban las sonrisas en veces, en otras las rabias. Sus labios mordían las palabras como para que al pronunciarlas se hicieran realidad y se materializaran, aunque en susurros tenues que se perdían bajo la tierra. Se escurrían de entre sus ojos, sus dedos y sus labios aquellas ideas anárquicas, irredentas, necias, irreductibles de soñar y construir la libertad. Dedicaba su oscura historia, pues rara vez el sol se asomaba hasta alcanzarlo, a perderse entre esas páginas para encontrar ideas e historias que eran enviados en pequeños susurros colectivos, en papeletas agrietadas hacia diferentes partes y oídos. No se abstraía de los restos del mundo, sino que había dedicado su militancia a resguardar esos pedazos de la historia, esas memorias, esas ideas, buscando la forma de hacerlos eco, resguardándolos de quienes viven del olvido y la muerte. Él no era un él, al menos no en singular y no en masculino. No era un alguien en sí, sino una sombra colectiva que no requería un rostro, o sí, pero este no importaba tanto en realidad. Era una sombra, un tanto maltrecha por la historia, que recorría entre pilas de viejos libros que estaban estratégicamente acomodados para que nadie pudiera encontrar tan fácil lo que buscaba, obligándolo así a buscar y buscar y buscar y buscar y perderse en la fortuna de encontrar ideas e historias que brotan de entre la tinta seca, entre las voces dibujadas sobre el papel. No, no era un él ni una ella. No importaba su nombre o su rostro en singular. Existía en medida en que se hacía en colectivo, destinado a resguardar no la materialidad de los libros, sino aquello que los forma en esencia, sus ideas, sus historias, sus voces. Él no era lo que en épocas diferentes se ha consagrado como un sabio. Detestó esa idea humana de concentrar en una persona el conocimiento y las ideas, y más aún aquella idea de rendirle veneración a alguien por esto. Así que luchó toda su vida por romper con esa imagen y detestarla desde sí mismo. Renunció por esencia a cualquier veneración y le despreció con cada uno de sus alientos y de sus pasos. Así que no eran de esos o esas a los que la humanidad había llamado sabios. No, al contrario. Él se asumió a sí mismo solo como un vehículo, como un algo compartido, colectivo pues, cuya misión fuera la de hacer eco de aquellas historias e ideas libérrimas y libertarias que se dedicaba a resguardar. También despreció por esencia toda idea y forma de líder, pues entre esas páginas que él resguardaba, había encontrado cómo esta forma social de liderazgo y las jefaturas habían arruinado al mundo, a la historia y al corazón de la misma humanidad. Así que en gran medida él, que no era un él, existía en medida en que renunciaba a cualquier representación de esa idea en la que uno o una sobresale por sobre los demás. Prefirió para sí mismo y para su historia la posibilidad de existir al carecer de rostro y nombre en singular. Asumirse a sí mismo solo como un ser colectivo en el que caben rostros y nombres diferentes, con una tarea simple, sencilla y esencial. Resguardar memorias, historias, ideas. Hacerlas eco entre las sombras. Susurrar anarquías, rebeldías, libertad. Dispersarlas por entre el mundo, bajo lo que restaba del mundo, para que éstas un día, o un no día, era difícil de adivinar si el sol se asomaba arriba, tomaran forma y se materializaran, solo en medida en que se enunciaban compartidas, en voces colectivas más allá de los yo y sobre todo de los super yo que habían arruinado hasta las mismas palabras. Así, él, que no era un él, recorría las sombras que habitaban entre las pilas de papeles y libros, de sueños e ideas. Brincaba de un rincón al otro, devoraba historias con los ojos, mordía ideas con los dientes, besaba palabras con los labios, acariciaba posibilidades con la punta de sus dedos que apenas se miraban entre los trapos que le cubrían la piel. Se inundaba entre letras y papeles, se envolvía entre palabras y páginas. Se perdía por días y días y días, y por no días también, haciendo los ojos chiquitos, chiquitos, para poder ver mediante la escasa luz que una vela dejaba escapar por entre sus manos. A veces algunos y algunas llegaban hasta ese rincón. Le traían noticias, pláticas, tal vez algún pedazo de carne, y él susurraba: títulos, capítulos, ideas, palabras, ideas antañas, sueños de libertad. Y se perdía entre los pasillos secretos que habitaban ese rincón escondido, y volvía con un libro o un papel viejo para que así aquellas ideas e historias pudieran hacerse eco, intentando volverse una voz colectiva que susurraba en el bajo fondo de la tierra, anunciando tormentas que emergerían siendo ecos colectivos, sombras compartidas que derruirían las ruinas a las que habían condenado los dueños del poder y del dinero, a la historia y a la humanidad. Esa era su tarea, sin bombos ni platillos, entre sombras y rincones habitados por ideas e historias que solo pueden ser cuando se hacen voces colectivas. Sombras compartidas, tormentas anárquicas. Godard número 20, esquina con Delibes. Colonia Guadalupe Victoria, a dos calles del Metro La Raza. Biblioteca Social Reconstruir. Biblioteca Social Reconstruir. Biblioteca Social Reconstruir, acervo cultural anarquista. Ya vámonos, güey, que ya me aburrí y ya estaba a llover. Esta fue una transmisión más del Gran Quilombo Antifascista. Sí, el mismo, el que es el mejor programa de la radio. Nos escuchamos en 8 días o 15 por Regeneración Radio. Por www.regeneracionradio.org. ¡Allá vámonos!